500 balazos, armas automáticas, pecheras portaban, de cuerno las ráfagas. Los altos calibres tumbaban civiles también por igual. Antiblindaje, expansivas las balas, dos o tres bazucas y lanzagranadas. Obregón, Sonora, de veras pensaba que andaba en Irak. Vestidos de negro, encapuchados, muy bien entrenados, pues fueron soldados. La mafia les paga y ellos disparan, no pueden fallar. Le vamos a dar un saludo para el compadre y toda su gente. ¡Échale ganas, ustedes! Muchachos de arranque, saben del peligro, ya están bien curtidos, se hicieron a tiros. Al que se atraviesa tumba la cabeza, si es que bien le va. Ya los del gobierno no quieren toparlos, si escuchan disparos corren pa' otro lado. Por lo que les pagan no piensan por nada la vida arriesgar. Rugen motores, ya van los comandos, la ciudad peinando y levantando. Negocio resuelto.